Bueno, pues buenas tardes. Conmigo se encuentra Pedro Quirón, director del grupo Golosina. Y el motivo de la rueda de prensa de ahora, pues, es para presentar el Festival Infantil Cantajuegos, que se celebrará en Archidona el próximo viernes 16. Se trata de un musical infantil con varias actuaciones dedicadas sobre todo al mundo del niño, con las canciones más populares, y donde participarán más de 14 muñecos. Imagino que los padres y las madres sabrán de esto un poco más que yo y estarán al tanto de lo que son los cantajuegos. Yo simplemente deciros que los pases serán a las 6 y las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal, que se va a poner desde esta tarde mismo la venta de entradas tanto en la Oficina de Turismo como en Electrónica Lara, que el precio de la entrada será de 8 euros los niños y 10 los adultos anticipada, y 9 euros los niños y 10 los adultos en taquilla. El recuerdo del horario de la Oficina de Turismo para todas aquellas personas que estén interesadas en la compra de entrada, que será, es de lunes a sábado de 10 y media de la mañana hasta la 1 y media, y por la tarde de 4 a 7. Los domingos solo un horario de mañana de 10 y media a 1 y media. Es una oportunidad única de ver este espectáculo, puesto que ahora lo explicará Pedro, pero solo está yendo a grandes ciudades y está teniendo un éxito increíble. Lo vamos a tener en Archidona. Yo creo que los más pequeños de la localidad van a disfrutar mucho con el espectáculo. Os dejo con ahí que explique un poco más en qué consiste. Pues nada, el espectáculo es un espectáculo completamente familiar, pero que está enfocado principalmente al mundo infantil, a los niños pequeños. Pero sin olvidarnos, pues bueno, pues que nosotros también hemos sido pequeños y hay canciones que son muy conocidas por todo el público, canciones de ayer, de hoy y, bueno, pues canciones que serán de siempre, donde hacemos que los padres participen con los mismos niños. Es un espectáculo que a la misma vez pues intentamos transmitir a los niños pues conceptos como los colores, el semáforo, el compartir y todas estas bueno, pues letras que tienen las canciones que cantamos. También comentar que Festival Atlanta Cantajuegos, el grupo es el grupo Golosinas, presenta, bueno, pues su nuevo disco, que son las vocales. Bueno, pues es una canción donde intentamos que los chavales, pues también los más pequeños, aprendan la A, la E, la I, la O, la U, y bueno, pues un poco transmitir a los chicos la alegría, la ilusión de cantar, bailar y, bueno, pasárselo siempre lo mejor posible y sobre todo en familia. Nosotros estamos trabajando ahora por lo que es la zona de Andalucía. También trabajamos en Lucena la semana esta próxima, Lucena y Cabra, y bueno, pues hemos querido aprovechar la localidad de Archidona, y bueno, pues colaboramos con la asociación de Aitana para el tema de los tapones, pero en este caso aquí nos volcamos un poco con Javier Pedro Salinares, al cual vamos a todos los tapones que se recojan, bueno, pues donárselo, y animamos a que todos los chavales que quieran traernos los tapones se los cambiemos por una papeleta para un sorteo de un regalo que vamos a hacer en directo en cada una de las sesiones, puesto que van a haber dos sesiones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 el viernes, como ya has mencionado antes. Y bueno, esperemos que se lo pasen todos lo bien que queremos que se lo pasen. ¿Queréis preguntar algo? Me he quedado. No. Ninguno tenemos niños, chicos, ¿no? Pues nada, las canciones son canciones conocidas, como La Taza, La Tetera, que ya las conoce mucha gente. Algunas otras canciones nuevas, Cien Pies, Para Dormir un Elefante, bueno, pues canciones que los chavales lo saben bien. ¿Listo? Muchas gracias. Vale.